Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ya estamos aquí como cada lunes en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, aquí desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, bien abrazados por la nube, súper abrazadísimos, porque es un abrazo apretado porque la nube está densa, ¿eh? Estamos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio y pues desde el lugar donde nos sintonices, pues muchísimas gracias y te mandamos un caluroso abrazo y un gran saludo y, como decimos, un lengüetazo de parte de Osauri. Así que qué bueno que estás con nosotros, vamos a comenzar el programa, pero ¿qué crees? Además tenemos una sorpresa. Ya ves que cada lunes pues nos acompañan aquí algunos compañeritos. Ahorita no ha llegado algunos, pero tenemos la sorpresa que tenemos con nosotros. ¡Ah! ¿Quién está con nosotros? Fanilú. ¿Qué tal? Está con nosotros Fanilú, hoy se integra con nosotros Fanilú. Hola Fanny, ¿cómo estás? Bien. ¿No tienes mucho frío el día de hoy? No. Hoy, porque la nube está bien, pero bien grandota, bien fuerte. ¿No te mojó? ¿No? Frío ni nada, ¿verdad? No. Bueno, oye, qué bueno. Oye Fanny, dinos, ¿Qué te motivó a venir al programa? Contarle una historia a los niños. ¡Ay, perfecto! Fanny nos tiene preparado una historia que nos va a contar más al rato. Ya al rato le vamos a dar entrada para que nos cuente una historia. ¿Es una historia de miedo? Casi. Ándale, así que estate atento porque casi es de miedo. Estate atento, atenta, porque Fanny en algún momento nos va a contar su historia. Y bueno, pues mientras tanto, gracias Fanny por estar con nosotros. Bienvenida aquí al programa La Boca del Dinosaurio y este programa que es infantil, juvenil y adultil. Para todo mundo. Y vamos a comenzar nuestro programa. Después de la rúbrica de entrada, te voy a dejar con una canción que se llama Todo empezó con el sueño de unos niños. Y te voy a decir también por qué la elegí el día de hoy. ¿Qué crees? Que estamos casi casi de fiesta, porque la radio comunitaria cumple 8 años. ¿Cómo ves, Fanilú? Bien. 8 años de que estamos aquí transmitiendo. Bueno, pues la radio todos los días, ¿verdad? Aquí el programa casi cada lunes, porque a veces, bueno, pues tenemos que ausentarnos por razones de otras cosas que tenemos que hacer, pero 8 años aquí en la radio, 8 añísimos, 8 años tiene Osauri, ¿cómo ves? Así que estamos cumpliendo 8 años y pues por eso dije, bueno, voy a ponerles esta canción de Todo empezó con el sueño de unos niños, porque bueno, mi corazón de niño también, de niña, también quiso hacer este programa para ustedes, ustedas y ustedes y ustedos, ¿verdad? Niños, niñas y bueno, toda la familia que nos acompaña, pues para pasar un rato alegre, relajarnos, prepararnos para ir a la escuela, prepararnos para iniciar la semana, y estar jugando un rato, ¿no? Así que bueno, pues estamos cumpliendo 8 años de la radio y pues te dejo con esta canción. Todo empezó con el sueño de unos niños. La boca del dinosaurio. Había sol y había luna en el principio, y era el sol, niño alegre sobre el mundo, y la luna, niña feliz, siempre era. Mas los dos tenían sucio todo el cuerpo, solo un poco de luz había en sus ojos, y por eso estaba oscura aquella tierra. La gente de aquel tiempo tropezaba y lloraba y sufría entre las sombras, mas las sombras las creaban ellos mismos, con el mal pensar y el mal hacer de todos, y la gente de aquel tiempo se extinguía. Una tierra nueva, esta tierra en la que somos hoy en día, y es maíz y es frijol nuestro alimento. Todo nació del sueño de unos niños. Es maíz y es frijol nuestro alimento. Todo nació del sueño de unos niños. Todo nació del sueño de unos niños. Es maíz y es frijol nuestro todo alimento. Nació del sueño de unos niños. Niño sol, niña luna. Todo nació del sueño de unos niños. Todo nació del sueño de unos niños. Bien, pues vamos a platicar de la curiosidad del día de hoy. Fíjate que me encontré con algo que dije, a ver, vamos a ver si podemos comunicarlo. Y tú sabes, Fanny, ¿cómo se llama al conjunto o grupo de abejas? Cuando andan abejas, ¿cómo se le llama eso? ¿Sí sabes cómo? A ese conjunto, cuando las abejas andan así, todas, muchas, se le llama enjambre. ¿Sabías? No. Ah, pues ahora ya lo sabes, buenísimo. Se le llama enjambre. ¿Y qué crees? Que me encontré otras curiosidades por allí sobre las abejas. Dice que las abejas mueven sus alas 240 veces por segundo cuando vuelan. Rapidísimo. Cuando tú cuentas uno, ellas ya se movieron 240 veces sus alas. Imagínate. Rapidísimo, ¿no? Súper rápido. Pero otra curiosidad que me encontré es que para que ellas puedan producir un kilo de miel, hacen falta 2,500 abejas. Imagínate que estén trabajando allí, tienen que visitar 1,500,000 de flores. Esas 2,500 abejas, 1,500,000 de flores para producir un solo kilo de miel. O sea que sí trabajan muchísimo estas abejas, ¿eh? Son re trabajadoras. Y otra cosa que me encontré es que las abejas no pican siempre, solo pican cuando se ven amenazadas, cuando sienten que hay algo peligro, es cuando ¡pum! Te pican. Por eso cuando andan volando, te ha pasado que dicen, no las espantes, no las espantes, porque si las espantas, ellas creen que les quieres hacer algo y entonces cuando ¡pum! Vienen y te pican. ¿No? Entonces hay que dejarlas tranquilitas, que anden por allí, ¿verdad? Uh-huh. Si nos metemos por allí, tranquilitas y bueno, ¿no? Fíjate, esta anécdota la he platicado otras veces, que una vez fuimos a un lugar donde había unos amigos que tenían abejas. Ellos tenían abejas y porque para que la miel que producen las abejas la pudieran vender. Y entonces nos hicieron una muestra de cómo las abejas no pican. Un niño agarró la abeja reina, y cuando la agarró y la tenía él, todas las demás abejas, todo el enjambre de abejas, todo ese conjunto de abejas, se fue hacia el niño y se le paró así, en su cabeza, en su cara, sus hombros, así, porque como él tenía a la abeja reina y las abejas siguen siempre a la abeja reina para protegerla, aunque no la veían amenazada, se juntaron allí todos. Entonces, él tenía allí, en su brazo, todas las abejas. Entonces, no lo picaron porque no se sentían amenazadas, solamente estaban con su reina. Y ya para quitarse las abejas, solo hizo así, sacudió. Y ya las abejas se quitaron y ya colocó otra vez la abeja reina en el panal y todas las abejas se fueron ahí al panal. ¿Cómo ves? Y no le picaron. Buenísimo. Por eso dije, ah, sí es cierto, las abejas no pican cuando no se sienten amenazadas, ¿no? Si no les haces nada, ellas no pican. ¿Cómo ves? ¿Tú has comido miel? Sí. ¿Y qué tal sabe? Bien. Rica, ¿no? Dulcecita. Sí. ¿Sí? Ajá. ¿Y habías pensado todo el trabajo que hacían las abejas para producir esa miel? Yo no lo había pensado, ¿eh? Y ahora que tengo miel, que compré miel ahí en el mercadito de los domingos, ajá, que tiene una miel bien rica de cacalote y otra de tlahui, ahora que pienso cuánto trabajaron las abejas por hacer uno de esos botecitos de miel que yo compré, dijo, híjole, pobrecita, sí, trabajan muchísimo. Pero bueno, les gusta a las abejas hacer eso, ¿verdad? Eso le dedican. Bueno, pues hoy ya supimos algo más de las abejas, ¿no? ¿Y tú allá en casita lo sabías? Pues si no, pues ya sabes, cualquier cosa que quieras aprender, tú solamente pregunta a alguien que tú crees que sepa o busca en un libro o por allí ya en el internet hay mucha información también sobre las cosas que quieras, que tengas intriga, que tengas una pregunta y por ahí te va a aparecer información, ¿no? Uh-huh. Buenísimo. Bien, pues te vamos a dejar con esta canción que se llama Las Abejas. Las abejas muy temprano en la mañana a buscar el polen de las flores en sus patas. Vuelan por los prados buscando las flores. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Las abejas muy temprano en la mañana a tomar el néctar de las flores con sus trompas. Vuelan por los prados buscando las flores. Donde ellas pasan nacen frutos y colores. Mañana a buscar propóleo que recogen de las plantas. Vuelan por los prados buscando las flores. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. corazones aplauden a su reina, la miel en la colmena. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana, vuelan las abejas muy temprano hacia las flores, donde ellas pasan nacen frutos y colores. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana, vuelan las abejas muy temprano en la mañana, vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. Osauri. Bien, pues antes de preguntarles qué piensan que está haciendo Osauri, vamos a darle la bienvenida aquí a Daris. Daris, que venía ahora sí atrasada. Hola, buenos días a todos los que nos escuchan en la radio 102.1 y que les guste ese programa. Ay, hola Daris, gracias por estar aquí. Tarde pero segura. Buenísimo. Bueno, solo quiero preguntarles, chicas, ¿qué escucharon ustedes de la travesura de Osauri? ¿Qué piensan que está haciendo Osauri? A ver, ¿quién dice primero yo? Yo. Sale, Fanny. Yo creo que estaba como bailando o cantando porque se escuchaba ahí la música y dinosaurio y estaba rugiendo. Ah, bueno, ¿eh? Era la música del dinosaurio. Ah, era la música del dinosaurio, buenísimo. Bueno, ¿y Daris qué escuchó? Es que le marcaron y que él estaba escuchando su música y a él no le gustaba que le interrumpieran. Y que cuando él escuchaba su música siempre le marcaban. Oh. Y que luego hasta el último ya no le marcaron. Ah, oh, buenísimo, ¿qué tal, eh? Ella escuchó lo mismo y pensó en otra cosa, ¿no? Sí. Se vale, ¿verdad? Porque nuestras experiencias y nuestras imaginaciones son diferentes, por eso. Bueno, pues al rato vamos a ver exactamente qué estaba haciendo Osauri allí, ¿no? ¿Qué te pareció, Fanny, lo que dijo Daris? Pues bien. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Pues sí. Yo creo que sí es su respuesta. ¿Sí? Que está, pues bien, correcta. Pero yo también creo que también es tu respuesta, porque se escuchaba música, ¿no, Fanny Lu? Y también rugía. Y también rugía. O más puede que le estaba marcando y después se estaba enojando porque como no lo dejaban escuchar su música. Ajá. pues se enojó más, por eso yo dije que estaba cantando por sus sonidos, su rugido. Su rugido, ¿verdad? Ajá. A lo mejor se enojó también. Sí, puede ser, claro. ¿Saben qué es lo más bonito de todo esto? ¿Qué? Que ustedes se imaginan, y entonces pueden hasta contar una historia con lo que está pasando, con los sonidos, con solo los sonidos que escucharon. Como el otro día que estaba en la playa, que venía de un, ¿cómo le dije? Una máquina del tiempo. Ah, por ejemplo, ¿no? Ya ustedes se imaginan cosas, hasta cuentan una historia, y eso es lo más bonito, que nuestro cerebrito, nuestras neuronas están ahí trabajando, están conectando, y están estimulando su imaginación, ¿cierto o no? Buenísimo, sí. Pues al rato veremos qué es lo que está haciendo Sauri. Mientras tanto, nos vamos a ir con una canción que se llama Rico Saludarte. Rico saludarte hoy. Así que rico saludarlos a todos y a todas los que nos están escuchando ahí en la radio comunitaria con Gana. Y queremos mandar saludos, por supuesto, a todas y todos ustedes. Gracias por escucharnos, a Teresa allá en el Carrizal, a don José allá en el Paraíso, ¿verdad? Don Avelino, ahí en el crucero de Tepantlali, un saludos por sintonizar la radio. Muchísimas gracias. ¿Alguien de ustedes quiere mandar saludos? ¿Sí? Yo quiero mandar saludos a los papás, que ayer fue su día. Felicidades. Felicidades a quienes son los papás que queremos mucho con nuestro corazón. Sí, gracias. Me había pasado, yo lo pensé, pero dije, ay, ahorita les voy a mandar saludos, se me olvidó. Claro, saludos a todos los papás, porque ayer fue su día, el Día del Padre. Especial. Por lo menos aquí en México fue el Día del Padre, así que esperemos que la hayan pasado bien. ¿Qué tal la pasaron los papás de ustedes? Bien, ¿sí? Le gustó mucho a mi papá su regalo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué le regalaste, Fanny? Le regalé una tarjeta que tenía un corazón que te decía te amo mucho, papi. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué buena tarjeta! ¡Qué buen regalo! Ese es un regalo que no tiene precio. Mi papá todavía no avisa su regalo. ¿Todavía no lo ve? Pero ya lo va a ver. ¿Sí? Y entonces no le decimos qué es, ¿no? Muy bien, sí, secretito, ¿no? Aunque no lo está escuchando, porque ya se fue a Oaxaca. Ah, pero ¿tú crees que va a ver su regalo? ¿Se lo llevó o se lo dejaste en casa? No sé. Ah, bueno, ¿tú se lo hiciste también? ¡Órale, qué bonito! Pero cuando lo vea, va a ser como el papá de Fanny, que le va a gustar mucho, ¿no? Y su corazón, como el corazón que dibujó Fanny, el corazón de tu papá va a ser así. Tum, no, hablando tum, de corazón, también el mío es como de un corazón. Hasta me abrazó mi papá. ¡Ay, qué hermoso! ¿Y qué sentiste con ese abrazo? Es bonito. Sí, ¿verdad? Porque sabes que te quiere y que tú lo quieres, ¿verdad? También, ¿verdad? El tuyo también tenía un corazón por allí. ¡Ándale! Muchos corazones, mucho amor, muy bien. Pues felicidades a todos los papás por su día. Y vamos a dejarlos, sí, con esta canción que se llama Rico Saludarte. Así que rico saludarlos a todas y a todos ustedes. ¡Gracias! ¡Qué rico saludarte en este nuevo día! Te deseo lo mejor con todo el corazón. Qué rico saludarte en este nuevo día. Te deseo lo mejor con todo el corazón. Momento, Sofía, te voy a preguntar, ¿con qué parte del cuerpo hoy vamos a calentar? Con los hombros. ¿Con los hombros? A ver cómo se mueven los hombros. Moviendo los hombros, que los mueva todo el mundo. Moviendo los hombros y vamos a cantar. Qué rico saludarte en este nuevo día. Te deseo lo mejor con todo el corazón. Momento, Sofía, te voy a preguntar, ¿con qué parte del cuerpo hoy vamos a calentar? Las manos. Moviendo las manos te deseo lo mejor. Moviendo las manos, ¿quién me ayuda a cantar? Qué rico saludarte en este nuevo día. Te deseo lo mejor con todo el corazón. Momento, señora, le voy a preguntar, ¿con qué parte del cuerpo nos vamos a calentar? ¿Con los codos? ¿Codazo? solo movimiento de codos, moviendo los codos a toda, toda prisa, moviendo los codos, nos vamos a saludar, moviendo los codos, te deseo lo mejor, moviendo los codos y ustedes a cantar. Qué rico saludarte en este nuevo día, te deseo lo mejor con todo el corazón. Momento Sofía, te voy a preguntar, ¿con qué parte del cuerpo hoy vamos a calentar? Con los pies. ¿Con los pies? Moviendo los pies, te deseo lo mejor, moviendo los pies y Bogotá a cantar. Qué rico saludarte en este nuevo día, te deseo lo mejor con todo el corazón. Señores y señores, nos vamos a despeinar, moviendo la cabeza, la la la la la la. Moviendo la cabeza, te deseo lo mejor, moviendo la cabeza y ustedes a cantar. Qué rico saludarte en este nuevo día, te deseo lo mejor con todo el corazón. Momento Sofía, te voy a preguntar, ¿con qué parte del cuerpo nos vamos a calentar? Con la cola. ¿Con qué? La cola. Moviendo la cola, moviendo todo el cuerpo, arriba de sus asientos, moviendo todo el cuerpo. Moviendo todo el cuerpo, te deseo lo mejor. Moviendo todo el cuerpo, te deseo lo mejor. Busquen una pareja, a ver con quién va a bailar. Busquen una pareja, carranga a bailar. Qué rico saludarte en este nuevo día. Te deseo lo mejor con todo el corazón. Hola, ¿cómo estás? Te deseo lo mejor. Hola, ¿cómo estás? Te deseo lo mejor. Hola, ¿cómo estás? Te deseo lo mejor. Y con un abrazo te deseo lo mejor. Hola. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bien, vámonos con el trabalenguas primero para calentar nuestros músculos de la boquita para después entrar a nuestra sección palabrerío. El trabalenguas del día de hoy dice: visita al abejorro la abeja vieja. Visita al abejorro la vieja abeja. No, visita al abejorro la abeja vieja. Visita al abejorro la abeja vieja. Exacto, visita al abejorro la abeja vieja. Visita al abejorro la abeja vieja. Ok, ahora nos vamos un poquito más rápido. Visita al abejorro la abeja vieja. Visita al abejorro a la vieja... A la vieja reja. Visita al abejorro la, la abeja la vieja. Oveja. ¿Sí? Visita al abejorro a la vieja. Visita al ¿qué? Visita al abejorro la abeja vieja. Visita al abejorro a la vieja abeja. Visita al abejorro la abeja vieja. Visita al abejorro la abeja vieja. Exacto. Visita al abejorro la abeja vieja. Visita al abejorro la abeja vieja. Visita al abejorro la visita al abejorro la abeja vieja. Visita al abejorro la vieja reja. ¡Ah! Buenísimo. Visita al abejorro la abeja vieja. Visita al abejorro la abeja vieja. Visita al abejorro la abeja vieja. Exacto, bueno, lo vamos a dejar de tarea y también en casita te lo dejamos de tarea, tú que nos escuchas, porque ya viste que no está tan sencillo, ¿eh? Hay que pensar, ¿quién? ¿La abeja, la reja, la oveja? ¿O quién fue? ¿Quién visitó al abejorro o el abejorro visitó a la abeja o la abeja visitó al abejorro? Ya no sé, ya no entendí nada. Así que bueno, pues ahí en casita que estás, puedes repetir el trabalenguas despacio, despacio, para que lo vayas... Como vayas aquí. Como aquí. La, el abejorro. Exacto. El abejorro, la dejamos de tarea, el abejorro visita a la abeja vieja. Y ahí lo vamos a dejar de tarea para que tú en casita lo vayas también pronunciando, ¿verdad? Y poco a poco le vayas dando velocidad. Y que lo puedas compartir también con quien estés allí, con tu hermanito, tu hermanita, tu papá, tu mamá, tu compadre, tu comadre, quien, tu tío, tu tía, tu perrito, tu tortuga, quien quiera se lo puedes compartir, ¿no? Uh-huh. Y pasar un rato ahí divertido porque, bueno, cuando no nos sale nos equivocamos y a veces salen unas palabras muy chistosas. Uh-huh. Bien, nos vamos con nuestra sección palaverío. Te voy a comentar un poco de lo que se trata. Yo tengo aquí un bonche de tarjetas, varias tarjetas, uh-huh, que tienen una palabra. Cada una tiene una palabra. Entonces, se trata de que, bueno, elige una palabra, si quieres, aquí lo va a elegir una Daris, ¿verdad? Y nos va a hablar durante un minuto, nos va a hablar de esa palabra. Una vez que termine el minuto, que termine de hablar, entonces nosotros ya podemos adivinar qué palabra es, pero antes no. Y la otra es que una de las reglas es que no se vale quedarse callado más de 3 segundos. Es decir, yo cuento 1, 2, 3, no se puede quedar callado todo ese tiempo, es menos. Así que una palabra, y ya Fanny ya le vamos a preguntar si quiere también, ahorita lo vamos a hacer, pero primero dice Daris que ella quiere, así que va a elegir una palabra, una tarjeta con una palabra, sin que la veamos, ¿verdad? Y nos va a hablar durante un minuto de esa palabra, cuando escuche la campanita. Es algo que a los niños les gusta mucho, vienen de diferentes formas, a veces pueden ser también para niñas. Los venden en las tiendas de donde venden muchas cosas que les gustan a los niños. Y también son chiquitos, pueden ser grandes, de diferentes colores, de diferentes formas. También les gusta mucho a los niños y lo quieren mucho, les gusta mucho, que hasta siempre le piden, cuando ven uno le piden a su mamá que se los compre, y si no se van con eso no se van a su casa. Y también les gusta mucho y vienen de diferentes formas. También pueden ser onduladas, también pueden ser... Ándale, un minuto. Fanny, ¿tú te supiste de qué estaba hablando? De juguetes. ¿Juguetes? ¡Órale! ¡Buenísimo! Oye, yo no me lo imaginé. Yo dije, ¿de qué será? Pensé algún dulce o algo. ¿Qué yo será? También pensé en un dulce, pero más juguete. Juguete, porque les gusta mucho a los niños y a las niñas. Pues sí. Fanny, ¿quieres intentarlo? ¿Sí? Ok. Tienes una tarjeta que tú vas a elegir, que no nos vas a dar. ¡Ay, agarré! ¡Ay, una nada más! Que tú nos vas a decir, cuando escuches la campanita, nos empiezas a hablar sobre eso. Lo que tú quieras, todo lo que se te ocurra de eso. Se usa en las escuelas para cargar unas cositas. Uh-huh. También, pues se puede echar cosas, pero no como chucherías, como helado, pastel, porque se arruina, se mancha, uh-huh, y apesta, y pues tú lo cargas, uh-huh, ahí en tu espalda, uh-huh. Tú lo usas en la escuela, uh-huh, casi en el trabajo, cuando quieres llevar cosas. Oh. También puede ser de tamaños, como pequeño, grande o mediano. Uh-huh. También puede ser de colores, uh-huh, y tiene como algunos dibujos y casi no tiene. ¡Ándale, buenísimo! ¿Qué es? La mochila. ¿Mochila? Sí. ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Híjole! Se me pasó una vez eso. ¿Qué, ¿cómo dices? Se me quedó la carne en mi mochila. ¿Se te cayó qué? Que

convertirse en espía. Una de sus primeras misiones fue resolver un problema altamente explosivo. En el océano, había esparcidas bombas submarinas que apuntaban hacia demasiado cerca de ella y las detonaban. De los agentes no sabía qué hacer, pero Julia tenía una idea, así que empezó a cocinarla. Julia mezcló una serie de ingredientes desagradables y horneó pasteles que olían a tiburón muerto. Al lanzarlos al agua, los tiburones no se atrevían a acercarse a ellos. Es como cuando te rompías repelente para alejar a los insectos. Solo que Julia lo hizo con tiburones y bombas. Después de que terminó la guerra, Julia y su esposo se mudaron a Francia. Le cambió la vida. No podía creer que algo supiera tan exitoso. Su vida haciendo repelentes de tiburones hacia terminar. Decidió entrar a la Le Condor Bleu, la mejor escuela de cocina del mundo, y aprendió todo lo que los chefs de ahí pudieron enseñarle. Julia se convirtió en una autoridad de la gastronomía francesa y su libro El arte de la cocina francesa fue todo un éxito de ventas. Incluso tuvo su propio programa de televisión, Bon Appétit. Decía, a menos de que seas un tiburón. Bueno, pues ahí está la historia de Julia Child, esta mujer que... Ahí está la historia de Julia Child, esta mujer que quiso estar en la marina, ahí en la parte del ejército, pero que... Pues que no pudo porque era demasiado alta. ¿Qué tal? 1.87, muchísimo, muy alta. Y bueno, pues al final se decidió por ser chef y además parece ser que un excelente chef, que además tuvo programas de televisión en donde compartía sus recetas, ¿verdad? Y bueno, pues pudo tener éxito ahí. Decisiones que se van tomando en la vida también y que, bueno, pues ella decidió pues dejar su idea del ejército, ¿verdad? Pero fue muy feliz siendo chef. Así que bueno, pues ya sabes, así uno va haciendo estas cosas también en la vida, se va decidiendo, y a lo mejor en esas cosas que vas decidiendo, a veces son dolorosas algunas que tienes que dejar, pero te van abriendo otras puertas en las que vas encontrando tu camino y en la que puedes nadar como pez en el agua, como se dice, ¿no? Ir viendo que hay cosas en la que eres, en la que eres o eres tú también muy capaz, ¿verdad? En las que eres muy capaz y que no te habías imaginado y que de pronto, bueno, pues descubres que esas son para ti, ¿verdad? Además, bueno, pues a lo largo de la vida también vamos cambiando de asuntos, de motivaciones, y eso también nos hace descubrir otras cosas. Así que no hay que quedarse con una, hay que irse siempre cada vez más y más allá, porque se trata de avanzar en la vida, ¿no? De hacer cosas, así que hay que ir cada vez más y más allá, con lo que vas descubriendo. Así que bueno, pues ahí está esta historia de Julia Child. Y bueno, pues para continuar, te vamos a... queremos dar la bienvenida a Matt, porque Matt ya llegó por acá. Matt, hola Matt. Ay. Hola Matt. Hola, buenos días a todos y a todas. Matt, ¿qué pasó? Te estábamos esperando temprano. ¿Qué pasó? Te quedaste dormido, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Por qué estabas muy cansado ayer? Sí, me cansé un poquito y me dolían un poco los pies. Ah, te dolían los piececitos, pero ya estás aquí, uh-huh. Al pie del cañón. Buenísimo, Matt, pues bienvenido, Matt, gracias por acompañarnos. De nada. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar ya que están aquí. Tenemos ahora a tres de nuestros pequeños locutores. Tenemos a Daris, a Fanilú y a Mateo. Así que ahora sí estamos aquí en la cabina, bien llenitos y bien calientitos. Allá afuera hace frío, pero aquí con tanta gente estamos calientitos, ¿sí o no? Sí. ¿O no tienen frío? ¿Más no tienes frío ahorita que venías? No. ¿No? Ah, bueno, qué bueno. Bueno, pues vamos a continuar. Te dejamos con una canción que se llama... espérame, porque ya no sé ni qué canción... canción de Usauri. De Usauri. No, esta canción se llama Claudia. Vamos a escuchar de qué Claudia, se trata. Claudia, no comas muchos dulces. Llegar hasta la luna y el sol en su barco de papel. 14 ranas son su tripulación y su Nancy el timonel. Dice que luego llegará hasta Plutón, donde quiere convencer a un astronauta que llegó y se perdió de que ya es la hora, ya es hora de volver. Bajarán al fondo del mar, a la cueva de un gran pez, que tiene miedo a un tiburón muy feo, que lo persigue, lo atosiga y se lo quiere comer. Claudia le ha dicho, ¿dónde está ese bicho? Conozco una medusa enorme que lo puede vencer. Por eso Claudia vuela en su río. Allá del salón, llena su salón de imaginación, vuela en su rincón, más allá. Del salón, llena su salón. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Y bueno, pues estamos en la sección de nuestros juegos compartidos, los juegos que están en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Y bueno, pues te vamos a compartir el juego de hoy, que son cubos con animales, que en realidad es un rompecabezas, ¿verdad? Sí, pero no es para que agarres el cubo y te rompas la cabeza, ¿verdad? No. Es un rompecabezas, pero que se forma. Exacto, que está formado por varias piezas, ¿verdad? Es que te tienes que acercar más al micro porque si no, no se escucha. Exacto, allí. Es un rompecabezas que se forma, no para romperte la cabeza. O sea, se rompe la cabeza, pero no literalmente, es decir, no que te rajes la cabeza, ¿verdad? Se rompe la cabeza porque tienes que pensar mucho, ¿verdad? Sí. Ahorita tú que lo estabas jugando, Fanny, ¿qué pasó? ¿Lo pudiste resolver? No. Ay, hijo, te rompió la cabeza. No. Me lastimó la cabeza. Te lastimó la cabeza. Bueno. Mucho pensar. Exacto. Es un juego que, bueno, pues se puede jugar desde preescolar, ¿verdad? Sí. Hasta. Sí. Hasta niños más grandes, ajá, adolescentes, adultos y hasta. Y también es como es como un juego de pensar dónde van las piezas. Exacto, dónde, eso es lo uno lo que tiene que resolver, dónde van las piezas, sí, ¿verdad? Y bueno, pues puedes jugarlo hasta personas que tengan 139 años. Sí, hasta 9 o 8, 7, todos los años. Todos los años, exacto. Cualquiera puede jugarlo, este juego, para pasarlo muy divertido. Bueno, es un juego que consta de... aquí trajimos dos paquetes, son 9 cubos, ¿no? 9, sí. 9 cubos, y que ya te voy a describir para qué, cómo se arma este juego, pero te digo, pues con este tipo de juegos estás estimulando la motricidad, la discriminación, la decisión, todas las conexiones, el pensamiento, ¿verdad? El pensamiento lógico, la memoria, las asociaciones, un montón de cosas que se estimulan con este tipo de juegos como rompecabezas. Y este, que es en cubos, ya te diré, la complicación de este, pues más. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Yo quiero ver. Y bueno, pues este rompecabezas, te decía, consta de cuántos cubos hay en cada rompecabezas, Fanny. 9. 9 cubos, ¿verdad? Sí. Y cada cubo, ¿cuántas caras tiene? A ver. Buena pregunta. Buena pregunta. A ver, hay que contar cuántas caras tiene cada cubo. 3. Sí. 6 caras tiene cada cubo. Oh, es más. Yo pensé que tenía 4 nada más. No, tiene 6, ¿viste? Oh. Y bueno, entonces, cada una de las caras de los cubos tiene figuras diferentes. Por lo tanto, con 9 de las caras puedes formar un rompecabezas. Y después, cambias la cara. Ajá. Y es, tienes que juntar otras 8 caras, pero que contengan la figura que quieres formar otros, o para que sea otro rompecabezas. Es decir, que estos cubos en realidad albergan entre ellos 6 rompecabezas, porque son 6 caras y cada cara tiene una tiene figuras diferentes. Por lo tanto, tienes que juntar, tienes que puedes hacer 6 rompecabezas con estos cubos. Y ahí está la cosa, ¿verdad? Ahí está el desafío. ¿Qué cara es la que tienes que elegir para armar el rompecabezas? Sí. ¿Verdad? Porque a lo mejor eliges una equivocada, ¿no? Sí. Y no, tienes que elegir la correcta. ¿En qué cosas podemos guiarnos, Fanny, para ir armando? ¿Qué cosas se te ocurre que podemos guiarnos? Pues primero tenemos que ver los cubos. Uh-huh. Donde, y como que pensar. Sí. Cómo lo armamos. Uh-huh, exacto. Podemos fijarnos, por ejemplo, en los colores, ¿verdad? Ajá, y también en las figuras. Exacto, ¿verdad? Porque qué tal que, por ejemplo, ahorita están armando un caballito de mar, pero en el otro hay una oveja. Una oveja, y pues no va, ¿verdad? La oveja se va a ahogar ahí en el mar. Entonces, exacto. Entonces, a lo mejor todos son caballitos de mar. Es mar, ¿verdad? Y además tiene color verde con amarillo ese. Ajá. ¿Verdad? Entonces, eso es fácil. De esa manera nos podemos guiar, sí, ¿verdad? Para que sea más fácil resolverlo. Sí. Así que, bueno, pues ahí está este rompecabezas, que no es nada sencillo, pero que es posible resolverlo. Y armarlo. Armarlo, ¿verdad? Uh-huh. Y armar 6 a la... Bueno, no a la vez, uno por uno, ¿verdad? Bueno, sí. Sí, uno, sí. Después cambias de cara, otro, 6 rompecabezas. Sí. Pero como además traemos 2 paquetes, o sea, son 12 rompecabezas. Oh, 6 más 6. Exacto, son 12. Mira, Mateo ya armó en aquel una oveja. Y se dio cuenta porque tiene color naranja y color blanco, ¿verdad? Sí. Si hubiera puesto el color azul, a lo mejor no hubiera correspondido, porque corresponde a otro. A otra figura. Exacto, otra figura. Mira. Pues bueno, ahí está el rompecabezas de cubos con animales. Este rompecabezas está allá en el centro de Xelayuc, así que ya sabes, puedes acercarte a la ludoteca de allá y decir, préstenme el rompecabezas de cubos de animales, porque yo quiero aceptar el reto de armar esos 6 rompecabezas, a ver si es cierto que me rompen o no la cabeza, ¿no? Así que bueno, pues ahí está ese juego, puedes pedirlo allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc, acércate y pues juega, y puedes jugar también con alguien que te acompañe o alguienes que te acompañen, porque además no solo están esos rompecabezas, así como te hemos estado describiendo muchos de los juegos que están allá, hay, exacto, eso, muchos juegos allá, así que puedes acercarte y pedirlos. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. Porque en una panza cabe un bebé. Porque el los domingos se acaban porque las estrellas se ven tan brillantes. Porque si salió de la nada es que el universo se hizo gigante. Porque se contagia la risa, porque algunas noches lloras cuando duermo. Porque crezco todos los días, pero todavía no llego hasta el cielo. Quiero saber por qué. Porque cada persona es diferente. Porque cada persona es diferente. Porque te vas temprano y tarde volves. Porque te vas temprano y tarde volves. Porque brillan tus ojos cuando me ves. Porque brillan tus ojos cuando me ves. Porque algunos chicos trabajan, porque si el trabajo es cosa de grandes. Porque siempre hay alguien que manda, porque el tiempo anda solo hacia adelante. Porque va tan lenta la vida, porque duran poco los mejores sueños. Porque cuando alargo la vista, se alarga la lista de lo que no entiendo. Quiero saber por qué. Bien, pues Fanny nos va a decir la palabra en español para que nos marques al 951-220-4077 y nos puedas decir cómo se dice eso en mije. Así que Fanny, ¿cuál va a ser la palabra de hoy o las palabras de hoy? ¿Cómo se dice que en español? Buenos días. Anda, ¿cómo se dice buenos días en mije? Recuerda nuestro teléfono en cabina 951-220-4077. Llámanos y dinos cómo se dice buenos días en mije. ¿Sí? Bien. Bueno, antes de continuar, vamos a continuar. Ahorita Fanny nos va a compartir un cuento, pero antes quiero decirte, en la mañana te estaba diciendo que pues nuestra radio cumple 8 años. 8 años transmitiendo La Boca del Dinosaurio. Así que quiero en este momento, que voy a festejar yo solita, quiero hacer un presente a los niños que hoy nos acompañan, ¿verdad? Que Osauri les manda un regalito. ¿Qué? Dijeron, ¿qué? Mira, ahora sí hasta se despertaron, ¿eh? Y, bueno, pues el regalito que les manda Osauri está de este lado, les voy a dar. Osauri les manda este regalito a cada uno de ustedes, a cada una y a cada uno de ustedes. Dice Osauri. Gracias, Osauri. Luego te traemos a ti. Gracias, Osauri. Muchas gracias, Osauri. es un regalito pequeño, pero pues espero que les alimente mucho. ¿Alguien quiere decir que en qué consistió este regalo? Tiene pasas, tiene... ¿Qué, Nani? Garbanzos, nueces. También tiene... Otra. Arándano. Arándano. Y almendras. Ándale, para que desayunen un poquito. Bien, ahora sí vamos a continuar y con lo que sigue, que Fanny nos va a compartir. El cuento de hoy es... Suerte. Otra vez. Mi día de suerte. Ok. Va a haber música y ahorita tú cuentas. Un día, un zorro estaba muy hambriento. Quería mucho comer un cerdito. Entonces se estaba afilando las garras para cazar a su presa. Entonces llegó el cerdito, dijo: "Oye, conejo, ¿estás en casa?" Entonces dijo el zorro. "Conejo", pensó el zorro. "Si hubiera un conejo aquí, ya me lo habría comido en el desayuno." Entonces, cuando el zorro abrió la puerta, vio a un delicioso cerdito. "Oh, no", dijo el cerdito. "Oh, sí", exclamó el zorro. "Has venido al lugar indicado." Entonces, enseguida agarró al cerdito y lo arrastró dentro. Entonces, el cerdito estaba llorando, pataleando. Entonces dijo: "Oh, este sería mi día de suerte." Entonces dijo el cerdito: "Está bien", suplicó el cerdito. "Lo haré, pero ¿qué?", gruñó el zorro. "Es que estoy muy sucio. Tienes que bañarme primero." "Oh, sí, sin duda está sucio. Mejor te lavo, pero quédate aquí." Entonces fue a cargar leña, encendió una hoguera y cargó el agua hasta su casa y le dio al cerdito un buen baño. Y dice el cerdito: qué buen flotador eres." Entonces el zorro dice: "Ya estás listo, eres el cerdito más bonito y más limpio de todos. Ahora quédate para comerte." Entonces dijo: "Está bien, lo haré, pero, ¿qué?", gruñó el zorro. "Pero es que estoy muy pequeño, ¿no deberías engordarme primero para tener un poco más de fuerza y más carne?" "Oh, sin duda, estás muy pequeño, yo quiero más carne." Entonces fue a cortar unos tomates, preparó espagueti y preparó galletas de chocolate, de vainilla, de galleta y de canela. Entonces dijo el zorro: "Ya, eres el cerdito más gordito de todos los cerditos. Ahora sí, a la cazuela." dijo el cerdito, está bien, suplicó el cerdito, lo haré, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Gritó el zorro. ¿Qué quieres ahora? Quiero unos masajes, porque he trabajado últimamente muy duro. Y mi carne está muy duro para comerse. ¿Me puedes dar masajes? Y sin duda eres muy trabajador. Sí, mejor yo quiero un asado tierno. Entonces... me puse a trabajar. Le golpeé en la cabeza y en los pies. Lo golpeé en la espalda. Y ahora me quedé dormido porque ya he trabajado mucho últimamente. Pobre señor zorro, dijo el cerdito. Ha tenido un día muy cansado y muy trabajador. Entonces tomó el resto de las galletas y se fue, pero exclamó algo. ¡Qué baño! ¡Qué cena! ¡Qué masaje! Exclamó el cerdito. Este debe ser mi día de suerte. Entonces se fue a su casa, revisando su diario de direcciones. ¿A quién visitaré la próxima vez? Entonces se encontró con un zorro gris. Fin. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues ¿qué tal este cuento? Este cuento de Keiko Casca, mi día de suerte, que nos acaba de narrar, porque nos lo narró Fanny, no lo estaba leyendo, lo estaba narrando, y bueno, de este cerdito que bien audaz, mira, ¿qué tal? Ante el villano, el conocemos al villano como el zorro ahí, pues no pudo comerse al cerdo. El cerdo fue mucho más listo que él, así que bueno, pues ahí tenemos mi día de suerte que Fanny nos compartió. Muchísimas gracias, Fanny. De nada. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo escucharon el cuento? Sí, pero al último, cuando después de que haya comido, cuando dijo, y también quiero, cuando se quedó pensando, y yo le dije a Daris, ya sé, quiero ir al baño. Pero no quiso ir al baño, pero ¿qué tal ese cerdo? Además, no solo al zorro le hizo eso, sino que ya estaba sacando su agenda, ¿verdad? ¿Con quién iba? ¿Con el zorro gris? Seguro que con el conejo, con el oso, con todos los que iba a ir a que le dieran de comer, le dieran masaje y lo bañaran. Súper listo. Pues muy bien, este cuento de mi día de suerte. Y bueno, pues vamos a continuar, pero antes vamos a despedir a Daris, porque Daris pues se tiene que ir a la escuela, porque pues son sus deberes y allá va a ir. Gracias a todos los que nos escuchan en la radio 102.1 y que tengan un buen día. Adiós. Gracias, Daris, y pues aquí vamos a seguir festejando nuestro octavo aniversario también. Que te vaya muy bien, muchísimas gracias, y nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Ya, mientras, vamos a estar otro ratito aquí con Fanny y con Matt, porque también se van a tener que ir a la escuela en un momento. Así que mientras, vamos a escuchar esta canción que se llama Vaquita Loca. Quiere comer chuchón, oye, vaquita. bien, antes de compartirles el refrán del día de hoy, queremos mandar saludos. ¿Cierto o no? Uh-huh. Yo le quiero mandar saludos a mi abuelita Cata, a mi abuelito Carlos, a mi tía Edith, a mi tío Mongo, a Yachiri, a Lupe, a Miguel también, a mi prima Keira, a mi tía Lili, a mi primo Ángel, a mi prima Lucía que está en México. También quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá, también a mi hermanito que sigue durmiendo. También a Yola, también a este Joel y también a... ¿cómo se llama? A Dylan. A tu papá, que ayer fue Día del Padre, ¿no? Ah, sí, cierto, a mi papá también, sí. Se me olvidó. No, sí habías dicho que a tu papá, pero nada más digo, resalto que fue el Día del Padre. Fanny, ¿quieres mandar algún otro saludo? Yo le quiero mandar saludos a todos que nos están escuchando en el radio. Ah. En todos los radios. Uh-huh. Gracias por escucharnos, por adivinar lo que dije en español, y gracias por escuchar mi cuento. Sí, muchas gracias, Fanny. Sí, y también queremos mandar un saludo a Quique por allí, que está sintonizando la radio y que, bueno, pues que es parte también del equipo de aquí de la radio. Saludos, Quique, un abrazo de nube le mandamos y un lengüetazo de Osauri. Quique, sí, está escuchando Quique, quiero mandar saludos a Quique. Ahí también está. Un regalo de... pero le va a caer justo. Se va a abrir toda la bolsa. Sí, así que Quique, pues gracias por escucharnos, Quique. ¿Escuchaste por ahí el cuento de Fanny? Uh-huh. Bueno, pues qué tal, estuvo buenísimo, ¿no? Pues muchísimas gracias. Y bueno, vámonos con, voy con el refrán y después van a tener que despedirse ellos porque ya es casi la hora para que vayan a la escuela, pero después de la canción. Pero el refrán de del día de hoy que les compartimos, este proverbio, esta frase de origen popular, de forma fija que expresa un consejo, idea o enseñanza, dice, a ver chicos, si se les ocurre algo, ¿de qué significa al mejor cazador se le va la liebre? La liebre café, porque la liebre, hay muchos tipos de liebre. Hay como tipos de liebre café. El liebre café es más rápido que los humanos. Sí. Por sus patas de atrás. Sí. Por eso... el cazador no pudo atrapar a la liebre. Se le fue la liebre. ¿Qué mejor cazador se le va la liebre? Porque dice Fanny que es muy rápida, ¿verdad? O también porque el flojo cazador que no quiere cazar, pues se le ve el venado y ya no le dan su... Pues sí, ¿no? Y además porque sí. Las liebres son, dice Fanny, más rápidas que los conejos, sí. ¿Verdad? Los conejos son otro tipo de liebres, porque las liebres... bueno, parece como conejos, pero no. La diferencia está en sus patas, como dices, ¿verdad? Tiene unas patas más grandes, más largas, y por eso corren mucho más rápido. Y los conejos no, porque casi no pueden perseguir y solo saltan. Saltan. Sin embargo, son rápidos, pero son más rápidas las liebres. Ajá. Sí, es cierto, Fanny. Yo he visto un venado, pero se escapó. Bueno, ya no lo alcancé a ver mucho. ¿No? ¿En dónde lo viste? Es que iba caminando con mis papás, íbamos en un rancho. Luego, ahí apareció un venado, pero subió rapidísimo. ¡Órale! ¡Ay, qué suerte! A mí nunca me ha tocado ver un venado por aquí, algún día. A mí me tocó ver un colibrí. ¿Ah, sí? ¡Órale! ¿Qué tal? ¿Cómo estaba de rápido que aletea? Pues, rápido. Yo quise atraparlo, pero no. Son muy rápidos los colibríes. Bueno, pues este refrán de al mejor cazador se le va la liebre significa que todos pueden tener algún descuido. Incluso los más expertos en la materia... en cuestión se les puede pasar algo. Alguien que diga, yo sé componer muy bien los carros y de pronto algo le falló. Y bueno, pues ni modo, ¿verdad? Alguien que diga, ah, no, sí, ya me sé esta materia, para ya estudié muy bien para mi examen, me sé todo, y a la mera hora algo se le olvida. Cosas como esas significa al buen cazador se le va la liebre. Al mejor cazador se le va la liebre, así que siempre Nina, hay que estar, ¿sí? Ya voy a pasar al segundo en agosto. ¿Ah, sí? ¿Y Fanny va a pasar a? Cuarto. Ah, no, sí, cierto, cuarto. A cuarto, muy bien, oigan, o sea que ya están en la última parte de la escuela, uh-huh. ¿Sí? Así, en los últimos días. Bueno, les falta mes y medio, ¿no? Sí. Uh-huh. O un mes más bien, ¿no? Muy bien, así con ya últimos exámenes, último todo, ¿no? Para pasar. Bueno, pues acuérdense que hay que estar bien, bien listos y estar bien atentos a todo, porque al mejor cazador se le va la liebre, así que hay que estudiar muy bien y estar atentos, ¿no? Ajá. Muy bien. Bueno, pues vámonos antes de pasar con la canción y después hacemos la despedida de ellos, sí. La granja que canta es esta canción. Sí, y después muy temprano a la mañana, cuando apenas sale el sol. En el lago se pusieron a cantar, pi, pi, pi, en lo alto de la rama trina un ruiseñor feliz. Croc, croc, croc, dice un sapo todo verde haciendo escuchar su voz. Oin, oin, oin, el cerdito divertido canta la misma canción. Se esconde, todos van a descansar, pero hay alguien que en la noche no deja de cantar. Mariposa vuela y vuela por arriba del jazmín. Antes de pasar a nuestra siguiente sección, pues vamos a darle los micrófonos a Mateo y a Fanny Lu porque tienen que irse a la escuela. Adiós a todos los que nos escuchan. Adiós a todos. Adiós. Que tengan una bonita mañana y una fría. Que los niños vayan a la escuela. Uh-huh. Pero también que estén muy felices, que porque hoy es un día que se tomen un día frío, que bueno, se tomen un adiós. Chocolatito, un chocolate y con pan calientito. Uh-huh. ¿Sí? Pues que tengan un buen día. Adiós a todos los niños, a todas las niñas, a todos los adultos, a todos los abuelitos, a todos los tíos, a todos los primos, y etcétera. A los vecinos, a los compadres, a las comadres. Pues muchísimas gracias, chicos. Gracias, Fanny Lu. Gracias, Mateo, por habernos acompañado. De y nada. Pues que les vaya muy, muy bien en la escuela, en sus últimos días de escuela. Que les vaya súper bien. Adiós a todos. Gracias, adiós. Gracias, que les vaya bien. Adiós, Fanny Lu. Adiós, Mateo. Que les vaya bien. Adiós. Bueno, vean si... Ok, bien, adiós. Sí, bien. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ya los chicos se van a la escuela, pues se vienen un ratito mientras es la hora de entrada, están con nosotros aquí, pues compartiendo, ya viste, cuentos, de sus... También lo que ellos piensan, lo que ellos imaginan, también nos lo comparten. Y eso es lo más bonito de el programa, pues darle esta voz a los niños y a las niñas. Y bueno, pues te invito, tú que estás en casita, que nos escuchas, también si quieres unirte aquí a la radio, quieres venir un día o quieres venir más seguido, aquí estamos a partir de las 7 de la mañana todos los lunes, 7, 8 y media, hasta casi las 9, pues estamos aquí en la radio comunitaria con Gana. Así que si quieres unirte, vente aquí con nosotros, ya ves, la pasamos aquí. Si quieres traernos una adivinanza, un trabalenguas, algún poema, algo que nos quieras compartir, alguna anécdota, ¿verdad?, un cuento, una canción, algo que nos quieras compartir. Dari se fue y me había dicho que quería cantar, tenía una canción para los papás. Bueno, pues ya no las cantará para la próxima, porque también como llegaron tarde, pues se fue muy rápido el tiempo para ellos. Así que pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros, y pues como te decía, estamos festejando el octavo aniversario de la radio comunitaria con Gana. Octavo aniversario también del programa La Boca del Dinosaurio. Estamos aquí pues cada lunes, en la mayoría de los lunes, pues aquí compartiendo este inicio de semana, este inicio de día, este preparativo para ir a la escuela, este preparativo para despertarnos a la vida y para aceptar y dar la bienvenida a la vida cada día. Otra cosa que quiero comentarte es que el Grupo Carapacho Teatro tiene dos obras de teatro, una llamada Yog Pop, que es un espectáculo de títeres corporales y que está ideado para toda la familia, y que estamos recorriendo la región Mije, ¿verdad?, con esta obra, para si de pronto no estás escuchando y a tu comunidad todavía no vamos, pues puedes comunicarte al 951-249-6472 y decir: yo quiero que esta obra venga a mi comunidad, yo quiero verla, quiero compartirla con toda la comunidad, con los niños, con las niñas, con toda la familia. Y bueno, pues nos ponemos de acuerdo para poder ir a tu comunidad. Pero también hay otra obra, una obra que está hecha para adultos, adultas, ¿verdad? Que también han estado presenciándola algunos niños, ¿verdad? Porque bueno, pues no tiene nada que no puedan ver. Digo, el tema es de pronto un poquito fuerte tal vez para ellos, pero seguro muchos han vivido cosas más fuertes. Así que bueno, esta obra se llama Leche de Luna, ¿verdad? Y también está haciendo una gira por aquí, por las comunidades de la Sierra Mije. Y bueno, pues también si quieres que vaya a tu comunidad, pues puedes ponerte de acuerdo. Este viernes Leche de Luna va a estar allá en Tama, ¿verdad? Va a estar en la primaria, una de las primarias de Tama, compartiéndola con mujeres allí. Va a estar Leche de Luna, vamos a estar compartiendo el trabajo, vamos a estar compartiendo un poco el proceso también, ¿verdad? Y bueno, pues respondiendo las preguntas que quienes estén como espectadores puedan tener sobre el trabajo y sobre lo que ven compartiendo. Así que bueno, vamos a estar por allá. Entonces te digo, pues las dos obras están de gira, una ya está concluyendo, la otra está comenzando. Así que bueno, pues si quieres comunícate al 951-249-6472 y dinos que quisieras que en tu comunidad se presentaran las dos obras, o alguna de las dos, la que tú quieras, estaría bien que las dos fueran, ¿verdad? Y para nos podemos poner de acuerdo para ver cómo es que podemos llegar a tu comunidad donde estés escuchando, o si de pronto también quieres que alguna comunidad, alguien, tú conoces a alguien de alguna comunidad y le comentas y también quisiera que vayamos, pues también puede ser que estemos allí. Así que pues es solamente es cosa de llamar y ponernos de acuerdo para que estas dos obras que están de gira en la región Mije puedan estar en tu comunidad y puedan presenciarse ahí en tu comunidad y podamos tener este espacio de acompañamiento, ¿verdad? Este espacio de intercambio del teatro y la comunidad. Así que bueno, pues ahí está la invitación. Nos vamos con la adivinanza del día de hoy que dice, aunque no soy florista, trabajo con flores, y por más que me resista, el hombre arrebata el fruto de mis labores. ¿Qué será? ¿Se te ocurre algo? ¿Imaginas algo? ¿Asocias con algo? ¿Te recuerda algo? Recuerda que es importante que pongamos a trabajar nuestro cerebrito, ¿verdad? Para que esté en constante crecimiento. Así que, bueno, pues está la adivinanza y si quieres y tienes la respuesta, nos puedes marcar, nos puedes llamar al 951-220-4077 y darnos la respuesta. Voy a volver a decir la adivinanza, pero te recuerdo, 951-220-4077 para que nos des la respuesta de la adivinanza. Ya la tenemos aquí, la respuesta, ¿eh? Y bueno, saludos a Quique, que también nos manda por ahí un GIF, no sé qué es, un sticker de un dinosaurio con un globito ahí de corazón, pues es por estos 8 años también de La Boca del Dinosaurio y de la radio comunitaria Con Gana. Pues sí, aquí dice, ya tengo la respuesta, pero también te voy a dar oportunidad, sí, ¿no? Ya tengo la respuesta, ¿eh? La adivinanza dice, aunque no soy florista, trabajo con flores y por más que me resista, el hombre arrebata el fruto de mis labores. Thank you. del libro Cuando fuiste nube, de María José Ferrada, te comparto este poema. Mira con atención el horizonte para que no te pierdas el momento en que una de las montañas, esas que se ven desde tu ventana, se despierta. Sucede cada 100 años, o 200. Una montaña sacude su traje, nieve, árboles, pájaros y camina. No creas que se trata de un gigante. Las personas inventan cosas. Los gigantes no existen. Tú mantente atento y pide al cielo que te dé un poco de suerte. Lo suficiente para ser uno de esos afortunados que un día cualquiera, mirando por la ventana, ven como una montaña despierta de su siesta y se levanta. Del libro Un libro es un libro, de Jenny Warhol, te comparto esta reflexión que además acompaña con una ilustración en el libro que es muy curiosa. Dice: leer libros en la cama es divertido, pero solo si no son muy pesados. Y bueno, pues estaba pensando, muy pesados, ¿a qué se refiere? Muy pesados de que te provoquen demasiado pensamiento complejo, o muy pesados, como ya lo pone en la ilustración, pone muchísimos libros en una cama, que la cama, bueno, pues casi se rompe de lo pesado que están los libros, ¿no? Pero bueno, pues sí, a mí me gusta mucho, la verdad, leer leer el y en las noches, ¿verdad? A veces, aunque estoy muy, muy cansada, me digo, bueno, por lo menos un capítulo, por lo menos una frase. Y a veces esa frase o ese capítulo ya me engancha para seguir leyendo el siguiente y el siguiente y el siguiente, y luego me desvelo por eso. Pero bueno, ahí está. ¿Y tú cómo es que te gusta leer? ¿En dónde te gusta leer más? ¿Te gusta leer? ¿O te gustaría leer? ¿Te gustaría acercarte a los libros? ¿Te gustaría saber qué cosas hay en estos objetos tan maravillosos? Para mí son maravillosos y me gustaría que también para ti fueran lo mismo, maravillosos, y encontraras muchas de las cosas que a mí me hacen ser, pensar, para este mundo de imaginar. Pero también, fíjate, de ser más empática, sensible y tolerante con muchas de las cosas a partir de todas las lecturas que he hecho. ¿A ti te gustaría? Bueno, pues allí en la biblioteca del Centro Social Ayuc hay muchos, muchos, muchos libros, ¿verdad?, en los que puedes encontrar muchas cosas y que tú, aunque digas, es que no me gusta leer mucho, bueno, tenemos libros de poquitas letras o de nada letras, y en la medida que te vaya interesando más y que vayas encontrando para ti algo motivante, verás que vas a ir eligiendo libros cada vez más complejos o más pesados, como dice Jenny Borholt. Violín viajero, baila ligero, violín la la la la la la la la la la la la la la la la. Escuchando La Boca del Dinosaurio. Bien, pues ya los niños se fueron, pero me dejaron la tarea de decirles cómo se decía buenos días en Mije. Fanny Lu nos decía esto, cómo se dice buenos días, y bueno, pues se dice Moi. Así lo has escuchado, seguramente es, no es de lo más fácil, ¿verdad? Pero también es una de las primeras cosas que yo aprendí cuando llegué a la comunidad. Quizá haya muchas cosas que no sé, muchas palabras, el lenguaje me es difícil, pero por lo menos este saludo sí lo aprendí, porque por lo menos un buenos días, ¿verdad? Cuando te encuentras con las personas, saber que estás, hacerlos presente, no ignorarlos, sino hacerlos presente, ya en nuestros corazoncitos también se construye algo positivo. Y bueno, pues aquí en las comunidades donde pues la gente se conoce más, pues un buenos días siempre viene bien. En las ciudades a veces es difícil, la gente cuando le dices buenos días y no te conoce, te pone así como cara de ¿y este loco o esta loca qué?, ¿no? Pero bueno, sería bueno que fuéramos ablandando también nuestros corazones, ¿verdad? En este mundo, pensando que todos necesitamos a veces un abrazo, un pensamiento de simpatía, algo, ¿verdad? Es benéfico siempre. Así que bueno, pues buenos días en Mije se dice Moi. Así que Moi para todos y todas. Gracias. Y vámonos con las mañanitas del día de hoy. Saludos, felicitaciones a todos los papás que ayer se les festejó, por lo menos aquí en México, el Día del Padre. Que la hayan pasado bien. Gracias por ser los seres que nos ayudaron a que nosotros estemos aquí, ¿verdad? A traer nuestras vidas, colaboraron para que nosotros estemos aquí y de alguna manera seamos como seamos, porque pues sí, también inculcan muchas cosas. Otras las vamos aprendiendo en la vida, ¿verdad? Pero son parte de nuestro ser porque tenemos pues su información genética, sus genes con nosotros. Pues felicidades, que la hayan pasado muy bien, los vamos a dejar. Y también para todas las personas que cumplen años el día de hoy o cumplieron años el día en estos días o van a cumplir años en los días que no nos escuchemos, los vamos a dejar con estas mañanitas rockeras. Saludarte, cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Pues ahí está la travesura de Osauri, y bueno, pues aquí voy a recordar lo que decía Fanilú y decía Daris. Decían que Osauri estaba escuchando música, Daris decía que estaba hablando por teléfono y escuchaba música, Fanilú decía que escuchaba música pero que estaba enojado y hacía sus rugidos porque no le dejaban escuchar su música, y bueno, pues sí, tiene que ver con eso, ¿verdad? Osauri agarró el teléfono y está con la música, pero estaba buscando música hasta que encontró algo más calmadito que le gustó, pero sí, agarró el teléfono. Y Osauri, ya sabes que el teléfono hay que pedir permiso para tomarlo, ¿verdad? Porque pueden suceder muchas cosas con el teléfono y bueno, pues sí, te gusta escuchar la música, sí, pero de todas maneras, yo sé que te gusta escuchar la música y te puedo dejar escuchar la música, pero acuérdate que tienes que avisar, voy a tomar el teléfono para escuchar la música, porque también puede entrar en ese momento una llamada o algo y no estamos listos, preparados para contestar, así que bueno, está bien que te guste escuchar la música, está bien que escuches música, está bien que te enojes porque no es la música que tú quieres y andas buscando la música, pero hay que avisar que vas a tomar el teléfono, ¿de acuerdo? Está bien. Bueno, Sauri, estamos de acuerdo ahora. Ahora vamos a escuchar música. Te voy a enseñar una música bien bonita que te va a gustar. Ya vi que te gusta la música calmada. Ahora te voy a enseñar dónde está esa música. Las travesuras de Sauri. Algo y me emociono, luego no lo compras, me decepciono. Si me prometes algo, me alegro de momento, y es feo que juegues con mis sentimientos. Sí, oh sí. Si no me compras nada, yo te quiero igual. Nomás no me prometas lo que nunca cumplirás. Si no hay dos papas, no hay dos papás, no hay dos papás. gaitos, papá. Mejor di que no hay dinero. Oye, papá, tú bien sabes que te quiero. Sí, oh, sí. Si no me compras nada, yo te quiero igual. Nomás no me prometas lo que nunca cumplirás. Si no hay tus papá, no hay tus papá, no hay tus. Yo te quiero igual. Nomás no me prometas lo que nunca cumplirás. Si no hay tus papás, no hay tus papás, no hay tus papás, no hay tus papás. Bien, pues la respuesta de la adivinanza que nos la mandó Kiki efectivamente es esa. La adivinanza dice, aunque no soy florista, trabajo con flores y por más que me resista, el hombre arrebata el fruto de mis labores. Uh-huh. Efectivamente es la abeja. Y allá en casita tú tenías la respuesta, ¿sabías? Pues ojalá que la hayas sabido, y si no, bueno, pues ya tienes una adivinanza más para que la compartas y también les digas, hagas que los otros también hagan trabajar sus neuronitas para llegar a la respuesta. Y recuerda, si no das con la respuesta exacta, no importa, lo importante es eso, hacer trabajar nuestras neuronitas, porque eso las estimula, ¿verdad?, para que sigan aprendiendo. Sigan estando al tanto de las cosas de la vida, ¿verdad? Así que bueno, pues ojalá tengas muchas adivinanzas para trabajar mucho y estimular nuestro cerebrito. Bien, pues antes de despedirnos, te comento nuevamente, la obra Yug Pop y Leche de Luna están en gira por la comunidad Mije. Y si te interesa que vayamos a tu comunidad, pues puedes llamar al 951-249-6472 y decir, yo quiero que estas obras estén en mi comunidad y podemos ponernos de acuerdo. Yug Pop y Leche de Luna. Ahí está la invitación. La otra es que, bueno, pues un abrazo a todos los a todos los papás, ¿verdad? Por haber sido su día, ¿verdad? Haberse festejado su día. La canción que acabamos de oír, que decía, no hay todos papás, de todas maneras yo te quiero mucho, ¿verdad? Aunque no me compren las cosas, de todas maneras, pues el amor es incondicional, ¿verdad? De padres a hijos y de hijos a padres. Yo espero que siempre sea así, incondicional, ¿verdad? También sé de situaciones en las que se pelean las familias, pero bueno, pues sus razones tendrán y digo, no sé si las puedo alcanzar a entender, pero bueno, pues respeto esas situaciones. Y bueno, pues ya para la parte final de nuestro programa, te invito a escuchar la retransmisión de La Boca del Dinosaurio hoy mismo a las 3:30 de la tarde. Y te invito también, por si quieres escuchar algunos otros programas o este mismo programa en algún otro momento, o quieres compartirlo con alguien, pues el programa se sube a la página del archive.org. Allí está todos los programas, y este se va a incluir el día de hoy para que lo puedas compartir o lo puedas reescuchar nuevamente, ¿verdad? Están allí para compartirlos, para la gente que incluso no se encuentra en la comunidad, que es de la comunidad y que no se encuentra aquí, puede escucharlo por allí, o aunque no seas de la comunidad también puedes escucharlo en cualquier otro momento, en cualquier otra parte que te encuentres. Allí se suben los programas, y hoy a las 3:30, por supuesto, la retransmisión. Sin más por el momento, ¿alguna otra cosa? ¿No? Pues te recuerdo, pues, aquí estaremos el próximo lunes en el mismo horario, a partir de las 7 de la mañana, y pues te dejo para que sigas recibiendo todos los regalos que la vida te da a cada instante. Recíbelos con el corazón, porque pues la vida nos los da, nos los pone ahí, y pues solamente hay que recibirlos, ¿verdad? Y bueno, pues hay que seguir adelante, caminando hacia adelante siempre ante las adversidades. Hay que seguir, algunas cosas se dejarán, algunas cosas se quedarán, podrán ser dolorosas, pero uno tiene que seguir caminando y poner su energía, su atención en donde tú quieres continuar y donde quieres crecer, allí, sin estar lastimando a terceros, ni a ti mismo, ni al ambiente, ¿verdad? Pero a seguir caminando, porque bueno, al menos para mí, esa es mi motivación en la vida: seguir caminando, seguir avanzando, seguir compartiendo con la gente que quiera compartir, ¿verdad? La que no, pues bueno, pues nos iremos despidiendo, nos iremos separando también, doloroso o no, nos iremos separando, porque la cosa es ir caminando hacia donde uno quiere, hacia donde a uno le toca, ¿verdad? Cada uno tiene un vínculo diferente, ¿verdad? Un andar diferente, ¿no? Así que bueno, pues sigamos por allí. Te dejo con esta canción que dice Solo por Hoy, y no es el Solo por Hoy de Alcohólicos Anónimos, es el Solo por Hoy, por este presente, ¿verdad? Hacer las cosas, ir hacia lo que es positivo para ti, ¿verdad? Haz lo que es mejor para ti, lo que te hace crecer, lo que te hace ser luminoso, lo que te hace brillar. Así que Solo por Hoy. Nos escuchamos el próximo lunes. Si te vas por ahí como un mono por las ramas, te perdes de esta fiesta que te va a hacer divertir. Si te estás distrayendo entre lo que pasó y mañana, te perdes de la hora que te va a hacer muy feliz. Pies aquí ahora, la vida no es mañana ni es ayer, es ahora. Mantén tu alma despierta este ahora, la vida no es mañana, la vida es ahora. Mantén tus ojos y oídos bien abiertos, sentí el aroma que llega con el viento, la tierra debajo de tus pies está latiendo, el sabor de la vida tu alma está sintiendo. Mantén tus pies aquí ahora, la vida no es mañana ni es ayer, es ahora. Mantén tu alma despierta este ahora, la vida no es mañana, la vida es ahora. Solo por hoy respira bien profundo, solo por hoy sonreíle a este mundo, solo por hoy confía que es posible, solo por hoy entregarte al amor. Programa realizado con estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, SACP. Producido en Ayutlamije, Oaxaca, 2022. En el micrófono, Daris, Fanilú y Mateo. Y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.